Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les traigo a Vanessa Alanís, historiadora, cantante, educadora musical y cuentacuentos mexicana. Desde hace muchos años reside en Buenos Aires, Argentina. Graduada con honores por la ENHA, Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, por sus entrevistas y estudios sobre la vida y la obra del historiador británico. Vanessa canta y actúa en diferentes idiomas, utilizando la música como lenguaje universal con su público. Es fundadora y directora del programa Kinder Music del Instituto Cambridge y del Centro de Educación Temprana Little Cambridge, reconocido a nivel internacional como uno de los 100 mejores espacios de la enseñanza de inglés a través de la música y el movimiento del mundo. Ella ya tiene 3 discos grabados. Hoy les presento un adelanto del segundo tomo del proyecto, Song of Joy, junto a Asho Stoll, que es quien produce la versión chamamé del Bar Italia, un clásico de pulp, celebrando el reencuentro de la banda de Sheffield a 10 años de su último concierto. Now if you can stand, I would like to take you by the hand, yeah, and go for a walk past the people as they go to work. Let's get out of this place before they tell us that we've just died. Oh, now move, move quick, you've gotta move. Come on, it's through, come on, it's time. Oh, look at you, you looking so confused. Sugars would be great, 'cause I'm fading fast and it's nearly dawn. If they knock down this place, I'd still look much better than you. Oh, now move, move quick, you've gotta move. Alive, alive. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al guitarrista tuareg Omar Abombino Mokhtar, nacido en 1980 en Tidene, Níger, un campamento a unos 80 kilómetros al nordeste de Agadez. El disco que les ofrezco se llama Sahel y fue editado a través de Partisan Records. El álbum lleva el nombre de la vasta región africana que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Es como la muy esperada continuación de su álbum Deran del 2018, que convirtió a Bombino en el primer artista nigerino nominado al Grammy. Para la creación de Sahel, Bombino colaboró estrechamente con el productor galés David Grange y junto con sus compañeros de banda grabaron el álbum en Casablanca durante un periodo de 10 días. El álbum es el trabajo más personal, poderoso y con mentalidad política de Bombino hasta la fecha. Su objetivo es reflejar las diversas culturas y personas que conforman la región del Sahel. Bombino aborda varios temas en su música, incluidas las luchas que enfrenta el pueblo tuareg, el amor perdido y las locuras de la juventud. Destaca la importancia de conectarse con los oyentes a nivel personal. El tiempo adicional que pasó en casa durante la pandemia lo ayudó a ganar claridad y concentrarse en su propósito mientras creaba el álbum. Sahel también presenta diversos comentarios incisivos de Bombino que analizan las divisiones entre el pueblo tuareg, los riesgos del exilio y la amenaza de perder la cultura tuareg. Destaca la falta de necesidades que experimentan muchos tuareg en toda la región y pretende darles voz a través de su música. La intención de Bombino es crear conciencia y animar a la gente a pensar en la comunidad tuareg y sus luchas. Escucharemos a Bombino desde su disco Sahek del 2023, su tema Alwané. Thank you. Canto y la palabra.